Hola Fede, buen día, bienvenido. Hola compa, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Bien? Todo bien, hoy por suerte con un poquito menos de humo acá en Arroyo Leyes, así claro. Que es más vivible. Bueno, mañana a la 1 de la tarde, ahí cerca donde vivís vos, van a cortar un tramo de la ruta. Cansados los vecinos de que no lo escuchen porque dicen que las quemas en estos últimos días fueron terribles. Sí, realmente hace un par de días había unas columnas de humo que yo te juro salí al patio mirando y digo, qué nube rara, porque era enorme el humo que había, no se podía respirar ayer, tampoco se podía estar afuera porque no, yo soy medio alérgico, así que estar ese olor a pasto quemado y todo, no podía respirar, así que la verdad que es insostenible ya y nos acercamos al río y del otro lado del río se ve todo lo que era campo o bueno, o pastizales, islas, todo quemado, así que un desastre. Muy triste, ¿no? Sí, muy triste. Nos convoca a otras cosas y empezamos también con una noticia triste, que es que nos enterábamos del fallecimiento de un poeta, de un escritor muy joven, además, 47 años, santo tomecino. Exactamente, falleció el poeta y escritor muy querido en la zona del litoral, Fernando Calero, que bueno, que era nacido en Concordia y que vivía en Santo Tomé, que tuvo que atravesar un accidente muy fulero hace unos años y también, bueno, le tocó una enfermedad muy jodida, así que las redes y los medios se llenaron de testimonio de sus amistades, de sus discípulos, sí, porque también fue un gran maestro para toda una generación de escritores y poetas. Así que, bueno, recordarlo, fue ganador del Premio Provincial de Poesía José Pedroni en el 2000, con una obra Ramufo di Bijor. Fue autor también del Espíritu del Joven Borja, de Soledad Col, con Editorial Iván Rosado. Así que, bueno, un poeta, un escritor que no solamente deja una obra muy interesante, muy relevante, digamos, ¿no? De lo más relevante de lo contemporáneo en la zona literal, sino que también un personaje querido, un amigo de muchos, y un maestro, sí, también, que ha dejado su escuela de poetas, de escritores, así que bueno, un abrazo también para las amistades. Seguro, seguro, y un tipo muy joven, que tenía mucho para hacer, que escribía muy lindo, y como vos bien decías, un tipo muy, pero muy querido, ¿eh? Hablamos de Fernando Calero, concordiense él, pero que hacía muchos años que vivía en Santo Tomé, y que la escenografía del río también lo invitaba mucho a escribir. Claro, sí, que tuvo influencia en toda la zona del litoral, digamos, con proyectos editoriales como con su propia obra, con su propia trayectoria, digamos, ¿no? Y sus amistades ahí, generando toda una estética muy, muy particular de la amistad, de lo barrial, pero que no por eso, digamos, no es universal. Seguro. No, no trasciende lo local, por decir así. Cruzando la otra vereda de la vida, que es la de las noticias buenas, es que aún a pesar de la pandemia, aún a pesar de la crisis, la gente sigue produciendo, sigue creando, y es lo que está haciendo la gente del Birri. Sí, exactamente. Tenemos nuevo número del papelón del Birri, ¿no? Este nombre que el otro día le decía a alguien, ¿viste el papelón del Birri? Y me dijeron, ¿qué les pasó? No, el papelón es algo bueno. Es un mensuario que publica el Centro Cultural y Social El Birri, que bueno, cuando sacaron su primer número también lo estuvimos comentando. Y ahora tiene un nuevo numerito para leer, para compartir. Estuvimos hablando con Tami Comas, que nos contó un poquito qué contenidos se trae este nuevo número. Lo escuchamos, dale. El papelón del Centro Cultural y Social El Birri llega en septiembre hasta tu casa. Es el número de los territorios estallados. Recorrimos imaginariamente campos, islas, humedales y ciudades en las que el poder se apropia de todo. En la sección Memorias Barriales de este mes, recuperamos el nombre y la identidad de nuestro barrio, el barrio San Lorenzo. Para la ciudad Trotamundos, la cooperativa de viviendas del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, el MOI, fue invitada a contarnos cómo se crean los territorios democráticos y colectivos. Nuestro espacio literario fue escrito por las mujeres de la comunidad QUOM, que resisten desde la poesía. En Bagajes del Oficio, si de mujeres se trata, llegamos hasta el canje que habita el predio de la ex estación. También nuestras porteras y merenderas nos abren las puertas de la estación Carnaval. Un afiche sorpresa, el juego final y muchas horas de trabajo compartido hacen a este cuarto número. Para suscribirte podés mandarnos un WhatsApp a nuestra línea El Papelón 155-430-982 o anotarte a través del formulario que está en nuestra página de Facebook, el perfil de Instagram o de Twitter. Bien, esta es Tami Comas, de El Birri, hablando del papelón y cómo acceder, cómo llegar a ellos. Exactamente, sí, también lo pueden buscar, tiene la página de internet Birri, elbirri.com, o en claro el Facebook, sí. Ahí está toda la info para ver un poquito de qué se trata, no toda la movida que hace el Birri, que ya sabemos que es un centro cultural y social central en la vida cultural de Santa Fe y de la zona, y también para ver un poco esta propuesta, ¿no?, de El Papelón, que sale un poquito del Birri y llega para todos lados, con no solo con información del Birri, de la agenda del Birri, sino de otros movimientos sociales, otras cosas interesantes, pero un poco relacionadas, ¿no?, con cierta movida cultural activista. Así que, bueno, para no perderse el nuevo número de El Papelón del Birri. Vas a recomendar, creo, o criticar, o hablar, o mirar, un documental que yo vi en Netflix, que es El Dilema de las Redes Sociales. Mirá vos, ya me sacaste la ficha, ¿viste? Que lo iba a recomendar, pero lo iba a criticar también. Imaginé, porque lo vi. Está bueno, pero tiene sus cosillas, ¿no? Claro, es el Dilema de las Redes Sociales, así se llama, The Social Dilemma, es el nombre en inglés, dirigido por Jeff Orlowski. Un documental en Netflix que estrenó ahora, hace poquito, está hablando todo el mundo de este documental. Y que recorre en síntesis un poco los efectos psicológicos de las redes sociales, específicamente de Facebook, de Twitter y de Instagram, y a la vez cómo estas corporaciones tienen departamentos especializados en manipulación del usuario, o sea, cómo hacer para que la persona que accede a una red no deje de mirar la pantalla y siga haciendo clic y siga ahí prendido, ¿no? En algún punto reúne información que ya hace rato que está dando vueltas, no es que presenta algo novedoso. Pero bueno, lo presento de una forma muy atrapante, que aunque, digamos, es atrapante, el ritmo va muy rápido, por ahí se pierde tanta cosa que va pasando, pero bueno, es una forma interesante por ahí de sacar un poquito a la luz algunos temas. Yo tengo la crítica para hacerle, esto lo digo también desde mi lugar como activista del software libre, y es que finalmente el documental lo que pide es una especie de reforma de las corporaciones, ¿no? Para que sean un poco más humanas. Algo que suena mucho a capitalismo humano y toda esa historia, ¿no? Y en ese discurso pareciera que Internet y las redes sociales digitales dependen solamente de corporaciones. Es como decir, bueno, tenemos que modificar Facebook porque es lo único que hay y parece que la vida se nos va en Facebook. Pero en realidad hay alternativas a todas estas redes, a Facebook, a Instagram, a Twitter. Así que, por ahí, bueno, esa es un poco mi crítica, que pasa mucho con estos documentales, viniendo también de la mano de Netflix, sí. Que no es inocente, ¿no? Tampoco. Eso es lo que yo hablaba mucho ayer con mi compañera y con mi hija, lo dice Netflix, no es que lo dice un grupo alternativo de, y lo, es más, lo produce el mismo Netflix, claro. Que la lógica es la misma. No es una red social, sí. Pero la lógica es la misma. Claro, exactamente. El único reparo que se puede hacer es que, bueno, no es una red social, pero sí tiene la misma dinámica, claro, de algoritmos y de perfilarte, ¿no?, una propuesta. Pero bueno, me parecía que eso es central. Cuando uno quiere evaluar, yo le decía a mi compañera cuando lo vimos, bueno, yo tengo un criterio para evaluar esto. Te digo al final del documental si lo cumple o no, y no lo cumplió. Que es que no muestra que existen alternativas, incluso mejores técnicamente, que Facebook, Instagram o Twitter, como Diaspora, Pixelfed o Mastodon, que se usan muchísimo. Lo que pasa es que, claro, en tanto la crítica que se hace sigue siendo pensando adentro de Facebook, adentro de Instagram, adentro de Twitter, y sí, qué sé yo, es muy difícil. No creo que Facebook vaya a hacer algo que vaya contra sus propios intereses, ¿no? Eso me parece que es clarísimo. Y otro punto que está bueno del documental es ver cómo todas estas cuestiones tienen un efecto sobre el escenario político, tanto polarizan, ¿no?, mucho más las opiniones, entonces tenemos gente que compra muchas teorías conspirativas, sean de un gobierno nacional, sean en contra de un gobierno nacional, sean lo que sea, ¿no? Y bueno, y también ahí me parece que aparece que hay una relevancia política importante que no estamos atendiendo, claro, y que ahí es donde se hace, digamos, es importante pensar en cuáles son las alternativas. Y no sé si es que tenemos que mañana borrar todas las cuentas, no. Estaría bueno, pero no creo que pase, pero sí saber que hay alternativas, empezar a usarlos de a poco, ¿no? Ir viendo que es mucho más amplio el panorama, es mucho más grande Internet que solo Facebook, Instagram o Twitter. Y me sumo, Fede, con el incentivar la conciencia crítica, ¿no? Cuanto más conciencia crítica uno tenga y no se coma la curva, puede seguir estando ahí, que no necesariamente no son los dioses del Olimpo ni es el oráculo. Son empresas multinacionales que tienen intencionalidades Y que si uno puede colar y filtrar, no te jode, ¿no? No, claro, hay herramientas, como mencionan ahí en el documental. Al final del documental, en los créditos, aparecen un par de cosas interesantes, que bueno, que dicen, bueno, todos dicen esto de no le daría nunca a sus hijas, no le darían nunca un dispositivo tecnológico para que tengan redes sociales. Al menos hasta que sean un poco más adultos, pasaban. Ay, ¿se me cortó? Hola. Ay, se me cortó Fede. Qué pena, porque estábamos justo hablando sobre este documental, que me adelanto, no sé si Fede coincidirá, pero se llama El dilema de las redes sociales, está en Netflix, y está bueno para verlo, no digo que está malo para verlo. Me llama mucho y poderosamente la atención cómo ciertas empresas y firmas, como cuando los norteamericanos hacen las películas de Vietnam, ¿viste? Sí, sí, siempre son los buenos. No, pero aparte de hacer una crítica de Vietnam, pero después de Vietnam volvieron a hacer lo mismo 20 millones de veces más, ¿no? Entonces aparece Hollywood planteando críticas a cuestiones que repiten. Fede, ¿volviste? Volví, ¿viste? Son las corporaciones. Sí, te cortaron. Cerramos esto con un homenaje a alguien que cumpliría 100 años. Exactamente, cumpliría 100 años Mario Benedetti, que nació un 14 de septiembre. Mucha gente importante ha nacido en esa fecha. Lo digo por mí, obviamente. Obvio. Nació en 1920. A mí me parece que Benedetti, uno que le gusta leer y que frecuenta y que trata de pensar la literatura, Benedetti ha sido domesticado. La obra de Benedetti se institucionalizó de una forma que por ahí le saca lo más jugoso que tiene y termina siendo como, bueno, Benedetti es que escribía lindo, ¿no? Y hay carga política, hay un montón de cosas interesantes que ver. Que la pagó con el cuerpo, además, ¿no? Que la pagó con el cuerpo porque estuvo exiliado y demás. Tal cual, pero es como que, viste, generalmente uno Benedetti terminó siendo ese viejito simpático que escribía versos lindos y románticos, pero bueno, si bien eso está bueno porque habla de que su poesía llegó muy lejos y que tocó una sensibilidad popular, que eso siempre está bueno y es invaluable, es interesante por ahí darle una vueltita de tuerca y reivindicar un Benedetti más político, digamos, ¿no? Bien, vamos a hacer así, porque estoy en el corte de la menos 20. Ya lo anunciaste, queda ahí pendiente. Ponemos el corte de la radio de las y 40. Y cuando volvemos, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una canción que la música la puso Daniel Biglietti, que fue colaborador de Benedetti. Otro uruguayo. De Benedetti, y una versión rockera de ese tema que es de Germán Copini y Los Voluntarios. El tema se llama Cielito de los Muchachos. Ah, bueno, bárbaro, escuchamos eso, me dice el operador, que es el que manda, que podemos, tenemos un tiempito, ponemos la música y después el corte. Gracias, Fede. Bueno, un abrazo grande. Abrazo grande. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien, nada va a quedar igual, nada va a quedar igual. Cielo que sí, con muchachos donde quieras, mientras no haya libertad, se aplaza la primavera, se aplaza la primavera. Los tiempos están cambiando, pero está cambiando qué bueno. Siempre el mundo será ancho, pero ya no será cero. Cielito, cielo, cielito, cielito la descubierta, las voltas de miedo pasan por un desierta, por una calle desierta. Cielito, cielo, que joven, la estación en rebeldía, verde viene la lluvia, que joven la puntería, que joven la puntería. Se pone joven el tiempo, y acepta del tiempo el reto, qué suerte que el tiempo joven.